Anticipo pena, tristeza y guayabo. Hay veces que llego a una cantina buscando alivio pa' mis pesares. Los problemas que tiene la vida que uno recibe en ciertos lugares. Señor cantinero, sírvame licor. Señor cantinero, que quiero olvidar los problemas grandes que tiene el amor, que solo con verlo me hacen llorar. Se ven las caras pero no el corazón, y en ese detalle es que hay que pensar. El modo de ser va con la condición, y a nadie se debe desconsiderar. Ahora mi suegra conmigo peleó, porque ella quiere mandar en mi hogar. Si manda ella y no mando yo, pues con su hija se va a quedar. Y aunque la quiera la voy a dejar, y aunque la adore la voy a olvidar. Y aunque la quiera la voy a dejar, y aunque la adore la voy a olvidar. Con la persona que no considera, porque me tomo un trago de licor, me vive haciendo la guerra en mi suegra. No se fija en ese gran amor que le di a su hija y no corresponde. Y aunque diga que soy bebedor, les aseguro que soy un buen hombre. Señor cantinero, sírvame licor. Señor cantinero, que quiero olvidar agravios, ofensas y desilusión que han tenido conmigo esta tarde en mi hogar. Es cierto que uno lo domina el amor, no se debe abusar. Yo quiero a mi esposa con el corazón, y por humillarme sola va a quedar. Y si mi suegra me va a dominar, va a perder rienda, cabeza y bozal. Y si mi esposa me quiere mandar, va a perder tiempo, no lo va a lograr. Y mis amigos no voy a dejar.